Finesse de Bruno Mars con Cardi B. Esa canción está hecha sobre esta canción. Ah, no, ya. No, es decir, ya. Esta canción es un clásico del New Jack Swing. ¿De qué año? Uf, qué bueno. 1991. Fue número uno en mayo de 1991. Es igual. Salió en 1990. Esto, por ser tan igual, él tuvo que haber pagado derechos por esto. Claro. Estos tres muchachos se quedaron con la atención de los Estados Unidos luego de haber salido del grupo New Edition de la ciudad de Boston, de Massachusetts. Estos fueron los que le abrieron la puerta a los Boyz II Men. Claro que sí, tiene todo el sentido. En este grupo estaban originalmente Michael Bivins, Ralph Tresvant, estaba Bobby Brown. Bobby Brown estaba ahí. Bobby Brown estaba en New Edition, claro. Bobby Brown fue el esposo de Whitney Houston, Whitney. Claro. Esta fue tu música de adolescencia. Claro. Te la sabes. Claro. Muy chévere. Never trust a big butt in a smile. A ver si hacemos caso, ¿no? Ahí les digo. No, no confíen en eso. Nunca confíes en unas nalgas grandes y una sonrisa, decía. Uno simplemente ve, contempla y ya. Sigue derecho. No confíen en grandes traseros. No, mentiras, ¿qué tal? Si están esto era más bueno. Todo era con máquinas. Maquinita. Porque a mí la canción de Bruno me suena en partes a Michael Jackson con Remember the Time. Claro, porque Michael Jackson se robó la idea de Belle Biv DeVoe. Man decía, no puede ser que estos camincitos estén en el número uno. ¿Qué hay que hacer? Hacerle igual. Contrate al productor. Este es Michael Bivins. Lo reconoces. Claro, él era el empresario de moda de aquella época. Sí. Belle Biv DeVoe. Now you know. How did you know me and a crew used to do her? Tú sabes bailar así, claro, mira. Mira, mira, los prohibidos de Alejandro Marín. Prohibidos. Hacia atrás. Ese es el paso que hace Will Smith en El Príncipe del Rap, hacia atrás. Claro. No, obviamente, claro que sí. Ay, qué bueno era. Sí, era raro. Era entretenido. Era raro ver eso en televisión y decir... Esos gringos que les gusta esta música tan rara. Cuando yo tenía 12, 13 años y veía eso, decía... Esto es lo que oye esta gente aquí. Está bien. Es súper repetitivo, ¿no? Sí. Pero ese peladito que cantaba ahí tenía una voz. Esta canción también la han cogido para muchas más cosas, ¿no? Una cantidad. Es que es un éxito muy, muy grande. Muy, muy grande. Poison de Belle Biv DeVoe es... Poison. Clásico. Yo te digo que por esta época fue que la radio colombiana se desconectó del mainstream estadounidense, porque cuando empezaron a salir estas cosas era demasiado raro para ponerlo en radio, por eso eso nunca sonó acá. Aquí ya el Capi, Pava soltaron la mano y dijeron no, escogimos otras cositas y se fueron por lo local. Ahí empezó Villalobos a despegar. Y el rock en español. Y el rock en español, claro. Claro que sí. Porque esto era muy raro. Y después llegó el rey y dijo, no. Quite de ahí. Quiten de ahí. Esto es qué mío. Bueno. Esto me pertenece. ¿Con quién hay que hablar? ¿Quién escribió eso? Terry Riley. Tráigalo. Tráigalo y que me haga una canción igual y mejor. Y sacó esta canción.